cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa. Aquí en radioesperantia.com, como siempre, Confusión en Radio Esperantia. Y empezamos repitiéndonos, como ves. Es un verdadero placer volver a compartir este tiempo contigo y, por supuesto, te agradecemos enormemente que estés ahí disfrutando de las selecciones que te proponemos cada semana o cada programa. Hoy vamos de estreno, como casi siempre al comienzo, de un pedazo de teclista, también trombonista norteamericano de Illinois, que culmina con este álbum una trilogía: rojo, azul y blanco. En inglés, red, blue and white. Es un fantástico músico, lo llevamos siguiendo hace más de 20 años. Se llama Brian Culberson y es una delicia tocando el piano y también el trombón, que es otro de los instrumentos que domina. Es hijo del también pianista de jazz Jim Culberson. Y lo hace de maravilla. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos. Brian Culberson. siempre es un lujo escuchar a Brian Culberson. Esto es lo último que ha editado, la tercera parte de la trilogía White. Un fantástico teclista, como te digo, también toca el trombón y lo hace verdaderamente bien, bien, de maravilla. Lo que escuchas se llama Dance With Me Tonight y es el tema que hemos escogido para abrir este programa con lo nuevo de este pedazo de músico norteamericano, un verdadero prodigio, tocando el piano. Si entras en YouTube, por ejemplo, en sesiones en directo, verás cómo toca el piano. Es una pasada. Y además desde muy jovencito. Brian Culberson, Dance With Me. Desde hace unos días llevamos escuchando este pedazo de disco, All We Have Our Moments. Lo nuevo también de este saxofonista norteamericano, Michael Jordan. Come Right With Me. Fantástico de este pedazo de saxofonista Michael Jordan, All We Have Our Moments, lo que publica este 2022. Y escuchamos el Come Right With Me. ¡Qué delicia, de verdad! Michael Jordan. Que se me lía la lengua. Michael Jordan. Firma como E-Jazz Artistry, aunque en realidad es el saxofonista Konstantin Klastorny, ucraniano, que ya ha fincado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Esto se llama Let It Go, E-Jazz Artistry / Konstantin Klastorny. Thank you. el ucraniano Konstantin Klastorniken firma como él mismo y también como E-Artistry. Esto es el álbum que presenta estos días como E-Jazz Artistry, You Are the Sunshine of My Life, y lo que escuchamos, Let It Go. Ella se llama Sheila Moore Piper. It's time, como te dice ella. Estamos siguiendo porque hace una música fantástica la vocalista Sheila Moore Piper. Esto es otra delicia de las que nos regala, que se llama It's a Time. Hace unas semanas también te presentábamos este Piano Tales, nuevo disco de otro pedazo de teclista, Jonathan Fittichen. Sustain My Dream. Que escuchamos una pasada. Jonathan Fritzen en confusión. Thank you. hace poco, como te decía, le dedicamos la portada a este Piano Tales de este teclista sueco Jonathan Fritzen. Sustain my dream. Aguanta, sostén mi sueño. Qué delicia escuchar a estos pianistas que nos siguen encantando, nos siguen haciendo disfrutar y que esperamos y deseamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo. Ya sabes que esto es Confusión, nos encuentra en radioesperantia.com y como siempre, encantados de compartir este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Muévete un poco más cerca, lo que nos dice Shack Attack, esta banda británica, en su álbum originalmente incluido, el Magic del 99. Y digo originalmente porque después ya surgió, bueno, se incluyó este tema en dos recopilatorios posteriores durante este siglo. Pero ¿dónde nació? ¿Dónde se incluyó por primera vez? En el álbum Magic del año 1999. Una banda genuina, Shack Attack, británico, que desde finales de los 70 vienen haciendo delicias con un toque especial que solamente tienen ellos. Move a Little Closer. Magic 99. Una banda genial llamada Shack Attack. Tom Brown es un trompetista increíble. Además es profesor en la Universidad de Carolina, creo que es la del sur, de trompeta, lógicamente. Y tiene una trayectoria espectacular. Este es el último disco que he publicado en el 2020, llamado Can What May. No, sí, Can What May, con Joy San Mateo, que es la vocalista que participa en todos los temas. Y este es un temazo, originalmente de Rod Temperton, la banda Heatwave, mediados de los 70 allá en Inglaterra. ¿Y quién es Rod Temperton? Pues el autor de Rock the Wall, Rock with You, perdona, del álbum Rock the Wall, del famoso Thriller y de tantos y tantos temas, Infinite Night de Josh Benson, etc. Y le preguntaban en una entrevista a Rod Temperton, falleció desgraciadamente, cometió el error de morirse en el 2016, que de qué le venía todo eso, y él dijo que en su cuna su padre, que no le contaba cuentos, pues ponía un transistor con Radio Luxemburgo. Los que no conozcáis Radio Luxemburgo, pues desde los años 60, yo allá donde nací, en Huesca, pues también la escuchaba, por una música increíble, emitir en onda media, onda corta, onda larga, y música fantástica de verdad. Increíble Radio Luxemburgo. No sé si todavía deben estar funcionando, pero ahora con internet pues ya todo está más globalizado, pero entonces era una pasada la música que se escuchaba. Pues él dice que seguramente cuando estaba en la cuna, pues como su padre le ponía el transistor en la cuna, en lugar de acunarlo y contarle cuentos, pues que le llegó seguramente toda esa música que le fue penetrando en sus oídos. Pedazo de música la que nos regaló, ya te digo, todos estos temas que popularizaron Quincy Jones como productor y Michael Jackson como intérprete. Casi nada. Nuevo material también para esta banda. Realmente es un dúo, aunque prácticamente Soul Persona se encarga de tocar todo, y Princess Freezy es la que hace estas interpretaciones magistrales. El anticipo de lo que seguramente será su nuevo trabajo, When We Are Making Love. Soul Persona, Princess Freezy. Call to the dawn in the middle of a Love cuando estamos haciendo el amor. Soul Persona con Princess Frisia. Es el nombre artístico, pero él se llama realmente Morgan Howell. Lo hacen realmente bien y esto seguramente será el preludio de su nuevo trabajo, que tiene muy buena pinta. When we are making love. Nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto no ha hecho prácticamente más que empezar. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Trompetista que nos encanta y uno de sus primeros trabajos, Medianoche Contigo, Midnight With You, Medianoche Sin Ti, del 97, Rick Grubable, que escucha. Él es de Portland, Oregón, ahí en la zona oeste de Estados Unidos, y muy jovencito abandonó la universidad porque lo requirió para su banda Frank Sinatra, casi nada. Ha tocado con un montón de gente, Paul Simon, Natalie Cole, Bette Midler, Kitty Politi, Roger Daltrey, Sting, los hermanos Brecker, etcétera, etcétera. Un fantástico músico, sobre todo de estudio, pero que tiene una carrera ya bastante dilatada. Esto es uno de sus primeros trabajos, si no el primero, Regroup Babel, es lo que escuchas de este Midnight With You, medianoche sin ti. Y su nombre, Chris Botti, casi nada. Otra maravilla de incógnito con Blue. Could heaven ever be like this? Incógnito Jean-Paul Blue Munich. En una de sus nuevas creaciones esto lo firma como Incógnito más Bluey. Y es una delicia. ¿Podría el cielo ser como esto? Could heaven ever be like this? Para ser tan sincero ya estoy perdiendo un poco la cuenta de todo lo que publica Incógnito, que prácticamente no da tiempo para asimilar todo lo que hacen unos y otros. En cualquier caso, todo fantástico. Could heaven live by like this? ¿Podría el cielo ser como esto? Una pasada. Y nos vamos con el álbum que te presentamos la semana pasada de Soul Ten Orchestra, Live for Fun. Esto se llama Soul Satisfier. La banda de Papi. Live for fun. Qué delicia. We'll be right back. thinking. So mysteriously, you're walking by, and then you sit right by my side. All the scent of you, all the way you move, you're driving me wild. I'm resisting you, but I'm dreaming to make sweet love, baby. Frankie Lovecchio es el vocalista, uno de los que más participa en las producciones de Papi y de Soul Train Orchestra. Es el álbum de este 2022, Live for Funk, So Satisfier, de esta formación genial, Soul Train Orchestra. Indicativo, y nos vamos con la traca final ya. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. Pot Zero es un quinteto de Colorado. De hecho, pues hay un pueblecito en las Montañas Rocosas que se llama así, Dot Zero, y de ahí pues tomaron el nombre. Ellos son también de Colorado y lo hacen realmente bien. Esto es el álbum Telltale y lo que escuchas, To You My Friend, una banda genial que también te hemos propuesto ya en innumerables ocasiones aquí y que encuentra en todas las selecciones de Smooth Jazz. Dot Zero, To You My Friend, The Terry Green Project. Hey, Ren. Con Brandy Hall. Hey, Terry. We've been waiting so long to do this. Yes, we have, baby. Let's get it on, brother. Let's do it. Genial, de Terry Green Project con Randy Hall. Otra delicia. Te escuchamos estos días aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y junto a los neoyorquinos Brooklyn Funk Essential, dentro de 2-3 minutillos, te emplazaremos para el siguiente programa para que no te lo pierdas, evidentemente, porque nos encanta siempre compartir esta música junto a ti. Make Them Like It, un pedazo de álbum, y este Bill's Playground, el patio de Bill. tema que me encantaba y me sigue encantando, este Make Them Like It, de los neoyorquinos Brooklyn Funky Essentials. Una delicia. El patio de Bill, Bill's Playground. Ha sido un verdadero placer compartir un día más este programa contigo. Espero que a ti ya te haya ocurrido lo mismo que me ha ocurrido a mí, que lo he disfrutado de principio a fin. Y nada, que nos vemos en unos días en el siguiente programa Confusión. Ya sabes que es radioesperantia.com. Ahí tienes todo, te vas a la página radioesperantia.com, programas, Confusión, y ahí tienes uno detrás de otro si quieres pegarte una maratón de Confusión. Y nada, nuestro agradecimiento y el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te desea, como siempre, lo mejor de lo mejor. Bye bye, y nos vamos con esta banda sueca, no, británica, con un temazo que me sigue encantando, ese álbum Conspiracy. Bye bye, hasta la próxima. Time.